americano. Con el paso de los días me sentí más boliviano. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría. Con los caporales San Simón bailo noche y día. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría. Con los caporales San Simón bailo noche y día. Somos los Simones derrochando amores. Somos de Virginia, USA. Somos los mejores. Somos los Simones derrochando amores. Somos de Virginia, USA. Somos los mejores. Su bendición.